ti. Más que un hijo puta, soy un déjà vu. Guardo el estilo como clave Illuminati. Aunque en mi DNI ponga David, yo soy Barry. Hasta letras que hace su magazine. En plena guerra santa soy un mujahidín. Cabeza borradora en el papel al fin. Mi firma vale más que la duda, Clarín. No hay nada útil de mí en mi perfil. Soy un tío hábil, mucho más sutil. Puta abeja negra que salió del redil. Chico, nadie dijo que sería fácil. Pero mantengo la afinidad y el buen feeling. Con esto fluyo sexy como rockabilly. Vienes a hablar de fútbol con el puto Maldini. No me cuentes historias porque tengo más mil. Sé que yo mismo me hice un infeliz. Nena pegada a tu culo como un salva slip. A veces Superman, otras Christopher Reeve. Haciendo ejercicios claros de Gotrip. Toda la masa ciega contra mí. Los echo por el precipicio como Lemmings. La tele hizo de sus cerebros pastrami. No tengo una razón sino que más de mil. Ya ves porque el sistema quiere destruir. La música que no se puede prostituir. Estamos muy abajo, más vamos a subir. Cabezas enterradas en el suelo como Rapa Nui. Escribo y demuestro quién manda aquí. Rimo y desperazo como Rokusaki. Esta es mi puta arpa contra la matriz. Jodiendo al sistema como directriz. Porque estamos en guerra. Sal a la calle y revienta. Esta es la nuestra, la tercera guerra. Despierta, mantente alerta. Mata al rico en la tercera guerra. Porque estamos en guerra. Sal a la calle y revienta. Esta es la nuestra, la tercera guerra. Despierta, mantente alerta. Mata al rico en la tercera guerra. Porque estamos en guerra. Porque estamos en guerra. Porque estamos en guerra. Mata al rico en la tercera guerra.